tiempos y terminamos en el A ver, yo voy a estar en mi en mano los ya. tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Muñequita, te nombro en silencio. Tu boca chiquita, Silencio, la tu quiero boca chiquita, besar. la quiero besar. Princesita, la novia del viento, Princesita, la cuerpito novia del moreno, viento, yo te quiero amar. cuerpito moreno, yo te Qué quiero amar. lindo me mata Oh, tu ausencia, me me hiere mata tu tu olvido. ausencia, No me puedo hiere tu vivir si no estás. Espera, olvido. Si no no estás, me digas sus cosas, espero. No me despacito digas al tus cosas, despacito al oído. te voy a Oh, cantar. te voy a cantar. Te voy a cantar. Te voy a cantar. Hoy suena mejor, creo, ¿no? Sí, ¿no?